CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Muy bienvenidos a la septuagésima primera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, hijos de la chingada! ¿Listos y preparados, hijos de sus pinches respectivos? Sí, ¿qué están haciendo todos ahí? En estos momentos, hay un mal humor en la nave María Tijuana. Sí que sí, no sabemos por qué. Y no sabemos por qué. Alguna gente tiene sus razones, otros no tienen sus razones, pero nosotros, básicamente, si no encontramos razones, diremos que es lunes y eso nos pone mal. Claro, sí que sí. No podemos echar la hueva, tampoco sabemos por qué. El Mico nos dijo, no se puede echar la hueva, ¿verdad? Y eso todo, nosotros le hacemos caso porque es nuestro emérito guía en este permanente viaje hacia ningún lugar. Así que vamos a presentar a la tripulación de esta prestigiosísima nave. Sí. ¡Perros de mierda! No puedo empezar de esta manera, en serio le digo. O sea, el mal humor se debe en parte también. Sí que sí. El capitán Minio tiene sus razones. Como verán, sí. Está en piloto automático. Está bien, está en piloto automático y está más activo que nunca el capitán Roger Vitilo. Ha dejado de lustrar su casco, inclusive históricamente, y ha perdido sentido la vida, capitán, para usted. Exacto, no tengo ni motivos para brindar, nada. Y lo aplauden igual, sí. Porque es el capitán creativo hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo con nosotros, merece sí, aplauso. Sí. Le levantan el ánimo los aplausos de los marineros. Las entonces botellas se me están venciendo. No hay brindis. Está bien. Capitán, luego vamos a hablar de su dolor, el Real ¿Qué Madrid. ¿Qué pasa, capitán? Ha sido mejor no hablemos. Justamente. No, sí vamos a hablar porque están los amigos vascos que nos están escuchando. Usted sabe que yo soy del Athletic de Bilbao. Estoy muy feliz en esto. Y está enfadadísimo. No, está bien. Sí, es de verdad, las presentaciones pertinentes. Con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí que sí. Se nota un poquito de cansancio. Sí, un mínimo. Pequeño, sí, mínimo, pero se nota. Unas trasnoches de fin de semana. Quizás falta maquillaje. Es verdad, sí, sale corriendo a buscar más. Ponte otra mano, Muda. ¿De qué? Bueno, le iba a decir a qué equipo le va en España, pero evidentemente La Muda. Al Valencia, porque lo ha escuchado de Leomar, que le va al Valencia. Y el Valencia también ha sido derrotado. Así que, damas y caballeros, estas son las noticias del mundo. Todo lo demás carece de interés cuando tenemos un miembro tan triste. De un miembro, refiriéndonos al capitán Roger Vinilo, ¿no? Bueno, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es Omico. Sé que es Omico, eres tú. Su inteligencia superior, es verdad, le vale madres el fútbol. Y su inteligencia superior lo sitúa por sobre el fútbol. Ajá, y pero te gusta. Y por debajo del béisbol. Es una cosa curiosa. Vamos los skaters del mundo, damas y caballeros, listos y preparados para encarar este viaje. Suena la alarma, salimos a la calle igual que un ejército que desconoce su destino. Nos perdemos entre la multitud y somos un rostro inidentificable en la fotografía satelital. Somos parte de la ciudad y su ruido sordo, quebrados, aturdidos y tratando de sobrevivir al transporte público, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hijos de Doc Rogers y Lars Ulrich. ¿Usted se considera hijo de Lars Ulrich, Capitán Vinilo? Me gusta. Él se divierte, Moisés. Le han cambiado su póster de Metallica, sí. Está muy triste y ahora no sabe si es hijo de Lars Ulrich o de Ricky Martin. Bueno, pero viva el rock and roll y larga vida. Él es el interno 761, capitán, salúdelo aunque sea. Hola, interno, espero que no seas del Athletic. No, dice, ¿cómo les va? Bueno, reportándose aquí desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, me vengo a ustedes, dice, solo para decir, no te vengas tanto, Bueno, solo para decirles que ya es miembro de Micotlán y está esperando su gafete, está muy feliz, así hay que ver, hay muchas internas, hay muchos problemas, ya sabemos. Hay casi un vacío de poder en estos momentos. Enterándonos en el día de hoy. Habrá información. Sí que sí. Hola a todos los de En Caso de que el Mundo se Desintegre, es la primera vez que escucho su programa y está muy bueno. Soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dice México. Mi nombre es Karina Carla Zúñiga González y estudio comunicación. Hola, Karina Carla. Un saludote, dice, para todos por allá. Les comento que el 25 de febrero viene para Chiapas Los Pericos. Yo. Bueno, Es efectivamente. Pero sin Bayano, está más chingón. Está bien. Ve a ver Los Pericos, le decimos todos. No suena tan payaso esto. Es una banda de reggae fusión también, porque hay otras chingaderas, Argentina, y se ve que está de gira y va a ir a Chiapas. Y está bien. Bueno, y si no te gusta, vete a otro estado. Te puedes ir a Quintana Roo para evitar de que escuchar a Los Pericos. Bueno, espero que sepan quiénes son. Dice, me despido y les mando muchos besos. Bye, boludos. Dice, faltándonos al respeto y le daremos boludos. Una madriza. Queridos amigos desintegrados, les habla Nico. Aquí es un chingo de calor. Sí. Algo se cagó. Capitán, usted el piloto automático nos dejó directo. Sí. Estamos yendo hacia el sol, ¿no? Ojalá que nos estrellemos todos. No podemos tener un depresivo como capitán de una nave. No se puede. Muriendo todos. Queridos amigos, yo voy al comando. Sí. No, por favor, que la última es una mala experiencia, ¿eh? No hay que entrar con chelas al... Les habla Nico. Hola, Nico. Hola. Hola, María. Les escribo para informarles lo que ha pasado con las hermosas codornices, ¿eh? Ah, las sí, tres sí. Codornices de Nico que dice que me regaló mi abuela. Yo detestaba a las muy olorosas antes, pero después de las ideas que me propusieron en su programa, empecé a apreciarlas como se merecían, ¿eh? Hubiera construido un circo de codornices de maestrada, o quizás una tortilla gigante para acabar con el hambre mundial, pero no, dice, ocurrió una tragedia. ¿Qué pasó? ¡Tragedia! Mi perra, la hambrienta, a la que llamo Laika, que ahora pone cara de tonta cuando me ve y se hace la que no sabe qué es lo que pasó. ¿Sí? Todo esto imaginemos a Laika con una pluma de codorniz en la comisura de su hocico. Ya lo imaginé. Dice, se comió a dos de las tres criaturas. Eran tres a ver, niños. Sí. Tenemos tres codornices. Es como ese, yo tenía tres codornices, Esa rola la inventó usted, yo no conozco hay una canción sí, que yo tenía. Y hay caso, comió dos. Bueno, esta, exactamente. Ahora me queda una. Aquí en Barrio Sésamo tenemos tres codornices. Ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla en estos momentos tres codornices. ¡Hola, amigos! Dios mío. ¿Qué tal, pinche muñeco? Soy el pinche muñeco de la tele. ¿Qué tal, pinche muñeco de la tele? Vengo a enseñarles cuántas son dos codornices menos. Bueno, estaremos aprendiendo matemáticas con el pinche muñeco de la tele. Sí. Sí. Si tú tienes tres codornices y un pinche perro te come dos codornices, solo te quedará media codorniz. ¡Ah, güey! Que la otra quedó muy mal. Tienes una codorniz. A usted, hablando del efecto psicológico, le causa la codorniz haber perdido a sus otras dos. Queda como media guarda. Me produce parálisis facial. ¿A la codorniz? A la codorniz. Quemó el piquito nada más de costado, ¿sí? De coste. ¿La puedes seguir alimentando y todo eso? Sí, bueno, pero menos come. Está bien. Gracias, pinche muñeco de la tele. No, espero que les haya servido. Sí. Y recuérdame por siempre. Adiós, pinche muñeco de la tele. Ahí se va el pinche muñeco de la tele explicándonos las matemáticas aplicadas modernas, ¿verdad? Nos queda media codorniz. Y con media codorniz, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? La barría. No tenemos ni idea. Nosotros qué se puede hacer con una codorniz que ha quedado tullida. Continúa. Yo también me he comido dos codornices vascas. Usted... No, se han comido dos codornices. ¿Cuántas codornices le quedan? Unas que están muy lejos de Cataluña. Ha quedado muy lejos de Cataluña. Capitán, ¿va a salir campeón en el Real Madrid? Sigo insistiendo, que de todas maneras. No. La culpa de toda la realidad. Ganaremos. ¿Qué ganarán? O la vamos a comprar a la liga, pero vamos a hacer algo. Se han intentado, capitán. Sí. Convengamos que ese gol que anularon en el comienzo del partido, donde la pelota estaba medio metro adentro, solos no se en lo pueden. Fueron tres codornices. Escuche, capitán, al menos es sincero, ¿no? Sí, sí, sí. Y logra quitarse la camiseta merengue como para... Escúcheme una cosa, capitán. El Barça... vendía la camiseta. No, el Barça va a salir campeón. Ya subieron no. Para que lo vaya tomando, ¿eh? Para que lo vaya, se vaya concientizando. Así bueno. Que no se preocupe. Siga al Levante. Alcánceme siga al Tenerife. No, por no, favor. Capitán. No, capitán. Determinaciones, capitán. Lo tenemos muy mal al capitán. ¡Muda! ¡Nico, no! Sí, ¡esconda el revólver! No. Él enseguida viene con su cuerno de chivo, su deseoso orden. Vaya de aquí. Nos quedamos sin es capitán. Un servidor. Unas pastillas en Muda. Para tranquilizarlo sí, nada más. El capitán está muy irritado, ¿eh? ¿Quiere, sí, las de colores. ¿Algún mensaje para Ronaldo? No, lo de la boda es un... Con todo un fracaso. Un fracaso. Gordo. Está a con los pollos. Está no, depresivo. Está depresivo. Está muy depresivo. Es verdad, capitán, pero... Ni la bronca. Ni un perro de mierda. Ni se con fue, los dientes la mente ya, pero se fue de casi como de luna de miel. Le han dado todo un inventado. Todo inventado. ¿Sí? Estamos hablando de un fraude madridista. Absolutamente. No quiere jugar. No, inventa una boda. No. Oh, perro mierda. De mierda. No, lo hemos irritado. Esto está cada vez peor. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una tontería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Jan Ríguez de Aragua, Venezuela, hey, ya mandó una fotografía, gracias, Charly. Sí. ¿Qué pasó con la media corniz que quedó? ¿Qué pasó con la media corniz? La situación es la siguiente, no la barría. O la barría sí está sí. Conmocionada en estos momentos. Todo el sí. Centro de la provincia de Buenos Aires está conmocionada por la pérdida de dos codornices a Boca de una perra llamada Laika, ¿no? Sí que sí. Entonces, que Nico... No es la nuestra sí, porque no tenemos... No es la nuestra. Si tuviéramos una perra, se llamaría sí. Laika, ¿verdad? Pero Nico tiene una perra, se llama Laika, y se devoró dos de las tres codornices. Ah. Por lo tanto, dice, se comió dos de las tres codornices, las tres criaturitas. Dice, ¿qué me hubieran traído riqueza y el control del mundo seguramente sí que sí. Dejando solo al macho alfa uh-huh. Es decir, hizo una selección casi natural. La perra se comió a las dos hembras sí. Y el macho alfa, el macho dominante, quedó solo. Al quedar el macho dominante solo sí. Se quedó chaquetero. En estos momentos la codorniz quedó está solo. Dice, ¿qué sí. hago con una codorniz macho? Nada más, dice, con cariño. Fíjate que se está raspando contra sí. ti. ¿La codorniz qué es? La codorniz está en peligro de extinción y es la última codorniz de la Tierra. Es el último macho alfa que queda. Ah, güey, eres el elegido. Podemos acercarle una codorniz hembra a lo mejor. Ah, también. Convérselo con tu abuela, la mujer sabia. Sí. Quizás tu abuela se quiere disfrazar de codorniz. Si no, no para de compañía. Pero a lo mejor tiene codornices hembras que te pueden brindar, ¿no? Sí. Ahora, si van a seguir siendo alimentos en las fauces, el can, ¿no? Ya estás complicado. Dice, con cariño y esperando no molestarlos con mis insulsos problemas. Desde Olavarría no son insulsos problemas, son no, problemas que no. Realmente que cambian el eje de la sí, historia sí. humana. Dice, se despide desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nico dice, postdata, ¿por qué no comenzamos una guerra preventiva contra el consumismo y las perras asesinas de codornices? No, no, no, no, porque las guerras preventivas terminan asesinando a todas las perras, claro, inclusive sí. a las que no, a todas las codornices, a todo el consumismo. Es parte de la cadena alimentaria. Claro. Es como los presidentes que se comen claro, a las pueblo, codornices, sí. Es verdad. Y nosotros somos las codornices. ¡George W. Bush! ¡Chinga a tu madre! No sé, lo de la guerra preventiva nos sonó a eso, por eso sí, nos sí, recordamos sí, sí. al tejano. Master Pinchuter, de Villahermosa, Tabasco, México, dice, lo mismo que hago todas las noches, daría un día antes de que el mundo se desintegre, tratar de reconquistar al mundo. De hecho, los puedo convertir a mis ministros de propaganda de radio y comunicación y a la muda en Miss Universo Ad Vitam, dice, chiquitita, saludo. A la muda le gustó. Y dedíquenle algo especial al Poder Judicial que la caga día a día. Es verdad. Bueno, nada mejor, el escenario principal la María sí, de Tijuana sí, sí. se está iluminando en estos momentos con una rola muy especial. Sabemos que hará su clave disco absoluta, con una mezcla especial que lo vemos subir justamente a un DJ muy importante sí. de Londres para hacer a la oveja Parton como nunca ustedes la han visto. ¡Ja! Luces de colores en el área de la María Tijuana. Tijuana está con está ustedes con la oveja Parton. ¡Ja! ¡Es fantástica. Una gloria, la más peluda de las orejas. Sigue su espíritu vivo, haciendo mover multitudes. Y esto se lo dedicamos especialmente en el día de hoy al Poder Judicial, que la cagan día a día. Y por los 5 segundos que estuvieron escuchando a la oveja Parton, por lo menos no la cagaron. Póngale. Pero luego se ponen enseguida a tiro. Así que ahí están. ¿Cómo están, cabrones? Yo soy Idol Punk, dice, de Tlaxcala de Tampa, en el estado de México, junto al DF, dice, y me comunico después de mucho. Alguna vez me comuniqué por ahí en el programa 430, cuando fue la primera vez que los escuché. Dice, ah, sí, lo recuerdo. Sí, tenemos una memoria prodigiosa. Desde entonces les digo que su programa está de poca madre, dice, y que ustedes son unos cabrones que me hacen cagar de risa. Dice, bueno, desde entonces. Tú también. Escuché, pero le perdí el rastro más o menos en el programa 510 y ahora el 18 de febrero del 2005 que he vuelto a escuchar y a todas unas mamadas que por ahora no despiertan nuestro más mínimo interés. ¡Le mando un chiste! Se encontraban tres amigos en un momento de filosofía después de haber consumido una gran cantidad de mezcal y chela. Y ya estando pedos, uno le pregunta a los otros dos, ¿qué creen que es más rápido, el rayo o la luz? A lo cual responde uno, el rayo, pues. Y el otro le contesta, no, más rápida es la luz. Y quien hace la pregunta les dice, están mal, los dos están mal, lo más rápido es la mierda. Asombrados, los dos amigos le preguntan, ¿por qué? Es decir, señor Lagartija, los dos amigos le preguntan, ¿por qué? A lo cual contestan, miren, sin ir muy lejos, apenas ayer en la madrugada me dieron ganas de ir al baño. Ah, me paré como un rayo, prendí la luz y cuando llegué ya me había cagado. ¡Claro que sí! Bueno, sí, no es gracioso. No, es un caso real. Un caso de la vida real, real life, Matemática bueno, pura. Sí, es matemática pura, como la de las codornices. Dice, espero les haya gustado el chiste y a ver si pueden colocar mi foto en la foto de dientes o algo. Mico, ¿puedes? Sin antes desear... No puede. Desearle las mejores de su programa y un beso para la muda, que viva la panocha y el niño elefante, un viejo canto de victoria que hacía tiempo no escuchábamos, pero llega gente del paleozoico que nos escuchaba en programas antes alejados y ahí viene a resucitar viejos cantos de victoria. ¿Nalalí? ¡Ja! ¡Hola, Nalalí! Es de Acapulco. Esto queda en Guerrero, México, compadres. Dice, hola, el peor regalo que recibí fue cuando hice un intercambio y ya me esmeré para regalar algo bueno y a mí me regalaron una libretita chiquitita y corriente que cuesta más o menos 3 pesos y con un lápiz, dice. Pero en fin, lo que cuenta es la intención. No, lo que cuenta no es la intención, ya lo hemos dicho. Igualmente el intercambio es una chingadera. Sí, hay que ir con cosas chafas al intercambio. Sí que sí. Uno puede ir con las llaves de un automóvil y decir, bueno, ya estoy listo para el intercambio. A ver. Porque lo más seguro es que recibe una mamada, ¿eh? Claro. El intercambio es mamón y por ende se reciben mamadas. No hay que participar de los intercambios. Es verdad. Bueno, muchos saludos. Claro, uno debe amotinarse, inclusive. Sí, sí. A ver, intercambios, niños. Yo no traje nada. Claro que sí. Pinche maestra. A ver qué me regaló a mí. Y yo no intercambio, Ni madres. Bueno, y al carajo con el amigo invisible. Ya, es verdad. O intercambié con mi amigo invisible, ya en mi casa. Póngale eso. Bueno, Picasso, te amo. Dice por último Naleli, que se ve que demuestra un hecho corrido. Digo, el arte es lo que nos puede salvar. Y ella reconoce como un dios absoluto a don Pablo Picasso. Bueno, hola y hola, ¿quién es este? Hola, Barría. Oli, ¿quién es el claro? Bueno. No es el mismísimo La Barría. No, pinche Flanders, vete de aquí. No, ese es Pornotópico. Ah, Pornotópico. Dice, queridos compañeros, Pornotópico les saluda chilangamente, dice, escuchaba el comentario de un compañero confuso y con sus dudas en la bisexualidad, para lo que yo recomiendo y necesiten esta página cultural, http://uk.geocities.com/androfilia2004/01mapa.html1, una especie de signo numeral y luego uno escrito con letras. Todos tomaron nota. A todos les quedó más de pinga, todas paradas, y saludando. No, dice, aunque es una página chilanga para homosexuales, dice, tiene elementos culturales gratuitos que les puede ser de mucha utilidad. Dice, sobre todo, pueden leer completo el simposio de Platón. Ajá. Dice, y un importante texto de Octavio Paz para los preocupados por el tema eterno del amor y del erotismo, además de un comentario sobre el por qué salir del closet. Dice, solo desactiven las cookies de su navegador. Bueno, es la mejor recomendación. Eso es lo más de importante. Todo el mensaje. Sí. Desactiven y las disfruten cookies de la vida, sí, cabrones. Ya lo hemos dicho varias veces. Desactiven las cookies y bájenle la calidad. Sí, y usen condón. Un abrazo para Pornotópico ahí en el DF mexicano. Un saludo para Ojos Rojos ahí en Bahía Blanca. También, Capitán Vinilo, usted va a tomar los controles de una vez. Está haciendo demasiado calor y creo que vamos directo al sol. Por ahí no tengo pensado. Discúlpeme. Ya cagamos. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué tal, María Tijuanesa? Aquí el Rolo de Chile. Ah, hola, Rolo, pues. Dice, les escribo solo para contarles que mi hermanita menor está cumpliendo 16 años este jueves, 17 de febrero. Sí, sí, ya los ha cumplido. Ah, sí que sí. Es una dama de 16 años. Ya y está muy grande. Le deseo muchas felicidades, dice. Así que me encantaría que le canten el cumpleaños. Ella me pilla a veces cuando oigo el programa por la noche en casa y me ha preguntado cómo puedo escuchar a esos tontos. Muy amable, ella dice. Bien, cabrones, eso es todo. Entonces no le vamos a cantar el cumpleaños. No, no le podemos cantar. No. Feliz cumpleaños a alguien que nos trató de tonto sin siquiera escucharnos específicamente, ¿eh? Es más, ni le desearemos un feliz cumpleaños. No, que le vaya, sí, al cabo, como le tiene que ir. Como le tiene que ir. Que el destino se encargue de su propia vida. Vayan, cabrones, dice, eso es todo. Ah, como mis otros mails no los leyeron, les repito que en un lugarcito a La Serena me encontré con un personajito muy chiquito, serenadito, dice, y sentadito en un banquito de una placita, dice. No, no me diga que era Jefferson. No, no era Jefferson, dice, pero apenas lo vea, les aviso, dice. Despide Rolo desde Santiago de Chile, pues, ¿eh? Adiós, bueno, Rolo. Ahí anda la gente de Chile muy conmocionada con esta vaina del festival que hacen todos los años y que reúne toda que la mierda musical del universo puesta en un solo escenario. Pero y la bueno, gente que es un mérito reunir todo eso, sí, juntarlo. Hay... es como un trabajo. Estamos hablando que de Viña del Mar. No, que no falte ninguna. Que elijan a la señorita Mojón, justamente sí, reina del festival de allí, ¿eh? Camaradas, mi vida es una mierda. ¡Ah, la de todos! Sí, es verdad, no lo podemos identificar por ese dicho, pero sin embargo, sí. Y nos acercamos a la firma de este mensaje. Está Alejandro Badarrenta Betancur. ¿Qué pasa, Alejandro? Dice, che, Pirata y Lagartija tenían razón. Debo regresar a mi hoyo de soledad, a mi cruz, a la política. Joder, amigos, estoy sí que sí, me lleva la chingada. Ya terminé con Olga. ¡Olga! Fue breve, fue intenso. A nosotros nos da pena porque queríamos tener alguien cerca de llamar a Olga. Olga. Sí, nos gustaba. Pero sí, Olga escuchó el mensaje y dijo, no, estás muy mamón. Me siento mal, dice. Estoy re pedo fumando mi último cigarrillo y escuchando a Calamaro. Sí, estás mal. Ah, sí, estás mal. Muy mal. Y a Maná, imaginen cómo estoy, dice, amigo Lagartija, algún día encontraré a una... Sí. Goodbye, Olga. Goodbye, Olga. Goodbye, Lenin. Sí, goodbye, Olga. Efectivamente, el síndrome de alejamiento de Olga es la llegada de Calamaro y de Maná, sí. ¿No? A la PC de nuestro amigo Alejandro Mad. Debe estar bebiendo alguna gaseosa. Claro, y eructando guasmente, ¿eh? Dice, bueno, amigo Lagartija, algún día encontraré a una mujer que me entienda y que me quiera como soy. No, pero no importa. No importa, tú de... Se acercará bastante. Claro, cambiarás algunas cosas, claudicarás en algunas. De hecho, no hay una. Igualmente no te darás cuenta. Que espere por ti tampoco. Claro, no te darás cuenta. Dirás, no, obvio. Esta sí me quiere como soy y ya estarás alejado de todas las cosas que te. Sí que sí. ¿No? Que de lo que eras antes. Dice, bueno, acabaré sentado en medio de una selva con mi cuerno de chivo, con mi uniforme verde oliva, dice, y mi gran barba, pero solo. Esa es la pregunta que se hace. Nadie puede saber qué es lo que nos separa el destino. Es verdad. También puedes terminar de esa. ¡Ah, una chela en este momento! Gracias, Muda. ¡Bendito destino! Bueno, escúchame, puede terminar de las dos formas, sí, ¿no? Que sí. Pero a lo mejor no solo, sino en pareja, ella con barba, sí, ¿no? Con su cuerno de chivo y en la selva. Sí, y escribiéndole cartas, claro, como diciendo, oye, por favor, vuelve de la selva, yo te extraño mucho, Alejandro Badarrenta Betancur, ¿verdad? Bueno, espero y me pueda iluminar con la sabiduría del apóstol Lagartija y se despide su amigo, camarada. ¡Déjate llevar! O lo que quieran, el triste desolado Alejandro Mad Postdata, Manu, tienes buen gusto musical. Aguante, Belinda. Y ya vemos que se claro, están está muy mal, sí, aglutinando, inclusive haciendo una especie de sí que sí, frente de sordos que llegan aquí con el avanzada de Manu. Sí, que sí, Manu sí, con sí, su personalidad puso el pecho y dijo, sí, que hay, cabrones, me gusta, Maná. Lo único que falta es que venga alguno que diga, ah, me gusta Operación Triunfo. No, y bueno, y ahí le daremos una madre. Sí, ahí sí, directamente ya nos tendremos límites y le daremos una madre. Y ya llegó sí, inclusive sí, Kevin Galdames, que estaba solapado y camuflado, ahí llegó y dijo, ah, ahora sí, gracias, Manu, porque yo pensé que estaba loco, porque dentro de mi PC tenía temas de Maná y ahora escucho mi mariposa traicionera. Ay, y me por siento, Dios, que el claro, niño elefante no lo quiera. Y bueno, que así están, cabrones. Eso o es lo que ha logrado. Caer en esa mierda. Es lo que ha logrado Manu Briseño. Buenas, cabrones, del mejor programa de la radiofonía mundial. ¿Cómo andan? Espero que todo guay por ahí. Dice aquí Cristian desde Banfield, Buenos Hola, Aires, Christian. Argentina. Hola, el Banfield. Motivo de este mail es para defenderme de las agresiones de Bobogun, No, no, era Budo Gang. Ah, claro. Sí. Fue Budo Gang. Dice, o Budo Gang, dice, o como sea. Solo quiero decirles dos cosas. Uno, que no existe ser de dos equipos. Es una verdad. Y otra es que me da miedo, no me da miedo el hinchado de América, ya que aquí la violencia en el fútbol argentino es cada vez mayor. Y yo, es el país del Barra Bravas y estoy acostumbrado a ir a la pero cancha una cosa... a ver lo que me ocurrirá. Bueno, es el fútbol en tu tierra, sí. Y otra cosa es el fútbol en tierra desconocida. Es verdad, tú puedes pasar por un cabrón. Exacto. Que va ahí a lo mejor siendo mexicano y dice, a mí la América merdica no me gusta, y a lo mejor como que la pasan. Ahora, yendo extranjero inclusive, y dices, claro, a mí sí. La América, pero tú qué sabes, y ahí te dan a la madre, ¿eh? Claro. Pero bueno, no tiene miedo igualmente, y luego hace una especie de prolegómenos de aquí, que el fútbol es, y esto no es una tribuna deportiva. ¿Cómo que no? Ustedes le vieron a esto programa, aspecto del programa de tribuna deportiva, en que... Nos pasamos 258 horas analizando la jugada de el turco Salman Mović en el partido contra el Galatasaray. No, no, ¿verdad? No lo hemos perdido tiempo en otras cosas. A veces se parece, pero no. Claro. Así que olvídense de esto. Los Pumas de la UNAM responden a la América. No. La América para responde eso está Leomar y el único equipo chingadera. Es verdad. El único equipo importante de México son los Tecos y sí, los sí. Tecos serán campeones y superlíderes muy pronto y ahí hablaremos. Bueno, dice por aquí la puta madre muda. Venía a la Argentina que hay un mudo de 18 añitos que te espera para ir a la Greenfield. Gracias por la compañía de las noches y por el consejo del señor Artigas respecto a la amiga que me gusta. Sigan así. A la muda le gusta que le hablen. Sí, le gusta sí. Que le hablen. O sea, su silencio se combate sí, mediante sí, sí, la sí. Constante habla. Igualmente le va a gustar lo de la Greenfield. Digo que si a algún lugar la ibas sí, a invitar, creo que es el lugar sí, preciso, pero generalmente a esas fiestas entras, puedes entrar con la muda. Sí. Seguramente no salgas con ella. No. Digo, para que lo tengas en cuenta. Y nos envía una foto súper chingona, súper chida, de una carretera que justamente es la carretera que va hacia Tijuana. Ahí sale Tijuana y está el cartel ahí que dice Tijuana. Así que bueno, agradecidos para Cristian. Sí, sí. Ahí en Banfield, Argentina. César es de Saltillo. Hola, César. Coahuila, en México. Y dice: hola, cabrón, mi peor regalo fue un desodorante roll-on. El desodorante roll-on. Sí, ¿y qué? ¿Tenía la bola seca? No sé. Claro, cuando se seca la bola. Se complica sí. Porque te arranca, te depila. Claro. El rolón te vas va depilando a medias. Sí. Un depilador. Lo puedes usar para dos cosas. Sí, esa, sí. Dice, bueno, con el peor olor que existe. Ay. Decía ahí el rolón. Te regalo un desodorante y decía, con el peor olor que existe. Sí. Y estaba de los diablos, ¿no? Te escribimos desde el jueves, Ciberchino Nightclub. Nos escriben desde el Ciberchino Nightclub, entre paréntesis, gay. Y hace una risa como claro. Diciendo, pero parece que nadie lo sabe, pero están todas las locas. Sí. Sí, saltando culo, por arriba de las peces totalmente del culo. Los monitores tienen forma de culo. Claro, es cierto, ¿no? Abre y aparece. Bueno, pásenla chido ahí en el Ciber Chino sí Night sí. Gay de Saltillo, Coahuila, México. Dice, al que no le gusta este mail, que se vista y se vaya. Es verdad, recoge sí, sus ropas favor. Y se retiran al que no le gustó. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, caso@canaltrans.com. Buena, ¿cómo andan, ciberenfermos? Se comunica con ustedes nuevamente el ingeniero Ermac del Mebarak. ¿Qué tal, ingeniero? Dice, déjenme contarles que me había separado de la María Tijuana hace aproximadamente dos meses. Sí, lo notamos. Porque descubrí South Park. ¡Mierda! Y quedó tildado. Claro, quedó tildado. En mi vida había visto serie tan mamona y que influyera tanto en mi vida como South Park. Es más, camina de costado ahora, sí, ¿no? Sí. Está como plano, va así con pequeños saltitos. Dice, bueno, debido a la anterior, mi vida completa giraba en torno a Eric Cartman y sus amigos, con decirles que el Micotlán se quedó sin dirección por una semana, pues, estaba claro, descansado claro. El Micotlán. Sí, sí, sí, sí. Había gente inclusive haciendo internas ahí para quedarse con el Micotlán, Al Capone, Charlie Corkin, yo creo está que... Bien. Está Charlie... bien en enojarse. Sí, yo creo que... Tienes razón, Mico. Sí, sí, sí. Ermac del Mebarak, lamentamos informarte mediante tu mismísimo líder que acabas de dejar de ser el líder del Micotlán. Sí. Así es la vida, uno envejece, uno se retira, sí, se sí, distrae sí, sí. Y las nuevas generaciones ostentan el poder. Charlie Corkid y Al Capone son los nuevos líderes del Micotlán. Sí, sí, han en pasado muchas cosas. Sí. Es una dupla que se ha hecho cargo ya en tu ausencia de la dirección del Micotlán y han dado inclusive hasta mejor que cuando estaba a tu cargo. Sí, sí, mucha sí, más sí. Gente como el Interno 7. 61 estaba feliz por el su Mico gafete. Está feliz. Y el Mico está feliz, así que bueno, tendrás que empezar como de nuevo, ¿no? Como todo político, sí, esa retirada. Habla con ellos. De la arena. No sé. Habla con ellos, habla con Charlie Corquín, con Al Capone, y sí, que sí. Pero bueno, esperemos que estas internas no lleguen a sangre, ¿verdad? El Mico está muy feliz, ¿eh? Sí. Debido a lo anterior, mi vida completa girada en torno a Eric Carman, esto ya lo dije, y dice, he perdido la cordura. El Mico Clan funciona correctamente ahora, ya que tenemos muchos miles de adeptos en los 5 continentes. Debido a que el próximo año es el México, o sea, año electoral, varios partidos políticos se han acercado al Mico Clan para proponer al Mico como candidato a la República Mexicana, pero no entienden que Mico Clan es una asociación sin fines políticos ni no fines de lucro. Sí, el Mico tampoco. Sí, igualmente Charlie Corquilla y Al Capone, que son los nuevos líderes, no sé si siguen manteniendo eso de sin fines de lucro, ¿eh? Ah, no, creo eso que han estado cobrando cambiado los gafetes, sí, y esas, sí, cosas. Sí. Incluso el mismo Vicente Fox dice ha solicitado su membresía al Mico Clan misma, que ha sido rechazada 17 veces. Síguelo intentando, chiquillo. Sí, que sí. En algún momento se dará, ¿no? Me encuentro todo con llega cosas nuevas en su programa, como la mamada esa de la codorniz y los deportes de Leomar. ¿Qué chingados es eso? No, una cosa no tiene que ver con la otra. Los deportes de Leomar están en hace, sí, muchísimo más tiempo. Dice, me lo perdí a partir del programa 300 y resulta que andan por el 770. Puta madre, sí, mucho tiempo de ausencia. En fin, seguiremos en contacto. Saludos a nuestro querido Mico y una mentada de madre para el pirata y para la señora Lartija, a quien por cierto pregunto, ¿cuándo chingados se va a desintegrar el mundo? Nos veremos, amigos. Pronto, postdata, el Mico Clan se pondrá al corriente con los gafetes que han sido solicitados en las próximas semanas. Charlie Corkid, han sido solicitados en las próximas semanas. Está, ajá, muy bien esa conjunción verbal, ¿no? Que tiene el poder. Claro, de ver lo que va a pasar en el poder futuro. Prevenir, sí, ah, impresionante. Charlie Corkid y Al Capone, sean pacientes, dice por aquí, y ya están en el poder. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chumuelos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. Somos todos. Todos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, cabrones, hijos de Saddam y Evita Perón, dice, les saluda el varón azul. Esta moda que comenzó con Charlie Corquida, sí, ya dijo ya hace tiempo, ha cumplido el alumno del sexto, desde Marabatío, casi toda la banda de Marabatío, desde de California, casi toda la banda de California, el sí interno 161, sí, y ahora llega desde Toluca saludándonos de esta manera, adjudicándonos paternidades y maternidades. Escribo para saludarlos y decirles, dice el varón azul desde Toluca, que con tres codornices se puede hacer un programa de radio que se llama En Caso. Díganle, es verdad. Ah, pero diga, no era sí, el programa En Caso. No, era, salió, era, te estás confundiendo. Sí, además salía por radio. Y era el mundo de la codorniz, que lo estaremos acreditando, sí, sí, sí, rápidamente, ¿no? La gente lo pide. Díganle a la muda que la amo y les... muda te ama. Muda, cumplamos te ama, con sí, esas sí cosas, ¿no? Y les mando un chiste. Llega un señor al doctor y le dice, doctor, doctor, vengo porque tengo una cosa que me crece y me crece en la frente, arribita de los ojos, en serio, míreme, por favor. El doctor lo examina y luego de un tiempo le dice, creo que tenemos un diagnóstico aquí, caballero. Ah, sí, que es un grano, una verruga, me crece día a día, está de un tamaño impresionante. Es una pinga, le está creciendo una pinga en la frente. Y el hombre desesperado le dice, ay no, por favor, ¿cómo me está creciendo una pinga en la frente? Eso es terrible, doctor, ¿cómo me voy a ver? Imagínenme con una pinga en la cabeza. Dice, no, no, dice el médico, no se preocupe, compadre, no se va a ver, en cualquier momento le salen los huevos y le tapa los ojos. ¡Oh, mierda! Y bueno, claro que sí. ¿No? ¿Son anteojos? No, espera que me levanto. Ah, sí, te conozco de alguna parte. Eugenio de Buenos Aires, Argentina, es el peor regalo que recibí. Es una carpeta ciudad de Mississippi. Usa el amor. No entendimos el mensaje, pero como imaginamos USA que debe ser... por Estados Unidos, sí, o... USA, el amor. Ah. Y una carpeta ciudad de Mississippi, que deben ser carpetas que llegan ilustradas en sus tapas. Póngale, sí, sí, con imágenes ciudades de la ciudad de Mississippi en este caso, y no le ha gustado a Euge. Un beso, Euge, ¿eh? ¿Qué tranza, cabrones? Desde Marabatío, Michoacán, México, les escribe el alumno del sexto. Pues tengo que contarles una anécdota. Está chingona. En la escuelita donde voy hacían un concurso de canto. ¡Qué es mierda! Es pequeña la escuelita. Sí, es muy pequeña. Iba Jefferson ahí, estudió en Marabatío. Dice, hubo desde solistas, duetos y tríos, estuvo de mierda, dice, todos cantaron de la chingada, pero hubo un cabrón que se sentía, ¿cómo es? La tongolele, dice, se puso a bailar y todos lo aplaudimos por lástima. A ver qué hacía, dice, y casi se quería encuerar el cabrón, dice. Hubo otros dos cabrones que cantaron a capela, pues fue de lo más mierda que he escuchado. Parecía que le estaban metiendo una imagen de ganella por el culo, dice. Esto es para cagarse la risa, chido, cabrones. Luego cuento un chistorete que este era, es el problema de Operación Triunfo en las escuelas. Si las escuelas dicen, sí, se ve que los niños están mirando mucho ese programa, vamos a atraerlos a la escolaridad mediante un concurso exactamente igual de mamón y de pedorro. Y lo logran, ¿eh? Lo logran, sí, sí. Lo que pasa es que sin cámaras. Chido, cabrones, un saludillo, dice, para el chileno vengador, interno, cretino, sí, masonita reina. Listo, cabrón. Hola, amigos de la MT, dice, ¿cómo está la gente? ¿Tienen hueva? ¡Sí! ¿Y yo, cómo no vamos a tenerla hoy? Dice, yo también, pero he de confesar algo. He venido a salir de un closet. ¡Sí, a mí me gusta Maná! ¡No joda! Eso es lo que ha logrado Manu Briseño, tendrás tu merecido. Pero eso sí lo dije. Tengo como 3 CD de ellos. Gracias, bye. Manu, dice Kevin Philip Galdames. Me ayudaste a salir de eso. Sí, me gusta Maná. Ok, ya lo dije, ya me siento mejor. No sé qué más decir, dice, por está cierto. Bien. Hay cosas peores, no muchas. Dice, como nuevo escucha que soy, le quiero mandar un saludo al Canopo. Por más loca que sea, es el macho de todas. Dice, bueno, ahí está, sigue cultivando adeptos, sí, el Canopo, sí, sí, sí, ¿no? Tuve la oportunidad de comunicarme con él. Y la neta, cae bien. Aparte que no había tenido un contacto que fuese un Rainbow, dice. ¡Guau! Dice, bueno, cambiando de tema, yo quiero saber cuándo carajos Frecuencia Cero va a volver a la programación normal. Frecuencia Cero. Sí, nunca fue normal, no Frecuencia Cero. Sí, nos han dejado esto solos. Nos, estamos aquí y hemos tomado la radio. Sí. De alguna manera. Así que, no, radio, así que Hernanda y Sis, cuando intenten pasar, le dimos, no, cabrón, no, te quedas imposible ahí. Así que la gente, como venga con sus nuevos programas, no, inclusive al Micos, sí, sí, el representante del Mico en la tierra de Frecuencia Cero, le diremos tampoco, no podrás pasar. Seguramente ganen la batalla de Frecuencia Cero. Están de vacaciones, güey. Es lógico. En el hemisferio trabajando. Sur. En el hemisferio sur hay como unas vacaciones y ellos están todos con ya se van a sorprender. Sí, se van a caer de van nalgas a escuchar todo lo que están preparando y van a decir, ¡guau! Bueno, ¿no? Claro que sí, ¿no? Miren cómo nos miran. Bueno, está bien. ¡Ey, Hernán! Kevin Galdames firma esto y dice, yo, a mí me gusta la música, todo bien, pero quiero también gente que me hable y está bien, ¿eh? Para eso, todos los que hacemos radio estamos orgullosos, sí, sí, de gente como tú, Kevin Galdames, que no se conforta con una computadora lanzando temas musicales al azar, ¿eh? Yo quiero escuchar el desmadre de los conductores del show y todo eso, y las chicas son buena onda. Saludos para todos, para el Gaita y para Fer y para Soledad. Adiós, y ya me voy. Dice, ya me dieron ganas de ir por ahí como zombie a caminar en la oficina haciendo nada. Post scriptum, Yari, ¿cómo está el asunto con ese chico aquel que no sea un mamón? Dice, ¡guajaja! Y se va y se ríe de cosas internas que se ve no que está pasando. No importa si es un mamón. No importa, eso Yari. Lo Yari, sí, y listo. Si tiene lana y nos la va a dar a nosotros, Yari. También, ya, sí, puede ser mamón. Claro, se le permite una mamones. Nesta Lena es del DF mexicano y dice, el primer regalo que me hicieron es un oso de porcelana que sigue en su envoltura al de igual porcelana que un estúpido disco de pop. Dice, son una gran shit. ¿Cómo puede ser que alguien, por más que sepa que el regalo que le van a dar es horrible, sí, por ejemplo, tú lo semblanteas y dices, esto para mí es un oso de porcelana, ¿cómo puede que quede envuelto? No, pero yo no podría dejar un... Ah, lo espió. Y dijo... Dijo un oso de porcelana. Y si el oso de porcelana, por ejemplo, dentro tenía mota, póngale. ¡Ah! Fíjate, ¿cuántos osos de porcelana habrá por allí que sí, yo no lo abro? Eso es una mamada, no tengo lugares donde poner adornos. Y a lo mejor había, no sé, cosas dentro. Claro, no era el oso solo. No queremos que ningún regalo quede envuelto. Sí, Neftalina, digo, si Neftalaena. Regalan Neftalina, algo de porcelana, rómpalo. Adana, sí, y rómpalo, sí, también, sí, porque sí. Así debe ser. Debe haber algo. Bueno, claro. Denise de Morelos, México, dice, hola, alguien me pasó su dirección diciéndome que era un buen programa de radio. Ah, ya viene otro juicio, señor. Claro, sí, bueno, lo lamentamos. Dice, por si el mundo se llega a desintegrar. Y bueno, lo escuché y me parece muy divertido. Ah, bueno. Ah, está bien. Está bien. Dice, me gustaría saber desde dónde es que lo transmiten. Nos vemos, felicidades por el programa. Capitán, y el ¿dónde general estamos hoy? Bueno, hoy estamos sobre... No se sabe bien, ¿eh? Ya estamos en movimiento, inclusive. Ajá. O sea, bueno, está bien. Estamos en el espacio. Lo automático es complicado. Esta es una nave que estaba en el espacio. Bueno, te contaré toda la historia. Fuera de la Tierra. Los programas y ya. Marcos de Julia Caperú dice, fíjate que recibí una flota de... No, una fota. Una fotografía se ve. Ajá. De mi flaca. Y ¿saben qué me dijo con eso? Consuélate. Ah, está bien. Está bien. En múltiples, sí, chaquetas, sí, sí, con la foto de tu flaca. Tenemos que la foto de tu flaca sea, no sea la de la primera comunión, una mamada así, ¿verdad? Ay, y yo, eso es complicado. Claro. Y yo le dije, siempre cuando tú me ayudes con ella. Se llama Sonia y vive cerca del hospital y huele a enfermedad. Es verdad. Los hospitales huelen a enfermedad, sí, en realidad, sí, a todos esos procesos químicos, esos lavandinas y esas cosas que hacen para desinfectar. Y eso es el olor al hospital. Y la sueña, sueña. Hospital, sueña. En estos momentos está soñando que está en el hospital, inclusive. Dice, y huele enfermedad, bueno, Dios, chingones. Dice, le seguiré enviando mensajes, cuídense, piratas. Dice, ya me la quiero. Y bueno, y ahí se va pidiendo un poco de mota que él cree que le pertenece por estar dentro del oso de Neftalena. No, no, no. Hola, es del oso del que es, ¿eh? Sé que sí. Hola, María Tijuana, le saluda Richard Moon. Dice, por si no recuerdan, soy el que tenía problemas con un güey drogadicto que molestaba a mi novia. Pues ah, nada, sí, sí. Los problemas terminaron ya que mi novia habló con ese tipo y le hizo entender que ya no quería verlo. Dice, así que deje de causar problemas conmigo, que soy su novio. Ay, soy su novio, pero mira qué mamón. Bueno, además de que su papá, del papá de mi novia, le quería dar en la madre al tipo ese. Sí, eso fue lo que más lo desencadenó, sí, que sí. El tipo se alejara, ¿verdad? Entró el hombre con bigototes, cuerno y chivo y dijo, tú dejas mamar, ¿eh? Te vas de aquí y búscate hijas de otros para andar, claro, molestando. Y ahí el hombre parece que comprendió, ¿eh? Pero bueno, cambiando de tema, quería contarles que según los espectáculos mexicanos, Gloria Trevi ya va a sacar su disco, cosa que pone a cuestionar por qué hace unos años Gloria Trevi la habían arrestado y cuando sacaron esto revelaron que según sus discos tenían mensajes subliminales. ¿Qué sucede con la prensa? ¿Acaso fue otro fraude, un pinche chisme para dar publicidad? Espero les interese. Sí, nos interesa porque realmente el próximo disco de Gloria Trevi también va a tener mensajes sublimes. Sí, sí, sí, sí, eso no es sin duda. La prensa, no, para nada. Gloria está Trevi comprobado, sí. Gloria Trevi en sí no existe. Ha hecho un pacto con el diablo. Sí, y Gloria Trevi en sí es un mensaje subliminal. Sí, sí, sí, sí. Cuando uno dice Gloria Trevi está diciendo, está queriendo decir otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, se despide Richard Moon desde México. Mi peor regalo que me han dado fue un pinche CD desde cuando yo ni quería ni tenía dónde tocarlo, y para cuando tuve para escucharlo, el pinche CD ya se había extraviado. Dice, se despide desde la Ciudad de México Richard Moon, y saludos a la muda, y le recuerdo el dicho de que un mudo se la metieron, no sé qué cosa, dicho soez chabacano, este programa se está yendo al carajo. Hola, queridos de la María Tijuana, soy Anthony de Badalona, España. ¿Cómo podéis permitir tales blasfemias sobre el niño elefante? Tú sabes cómo es esto. Sí, deja los blasfemos que descrean y luego... Hay de todo, ¿no?, en el mundo. Claro que existe, dice, de creído, de descreídos, el mundo está lleno. Siento haber sido yo causa de casi el desastre, dice, que por poco acaba con vuestro programa, pero en un momento de falta de fe yo también dudé. Bueno, pero eso remarca inclusive la fe, ¿no? Claro, la falta que sí, de la misma y la necesidad de ir a buscarla permanentemente. Dice, bueno, y el niño elefante se me manifestó y vi la luz. Perfecto. ¿Y cómo lo vi? Ah, cegadora fue. Dice, solo os diré que duró un mes. La compañía eléctrica no solo no me cobró el recibo, sino que me devolvió el dinero. Realmente eso es acción del niño elefante. No lo puedes creer, ¿eh? Y el coche no consumía gasolina. Iba con la energía pura del niño elefante. ¡Ah, vengo! Dice, bueno, imagino a las petroleras en estos momentos tratando de eliminar al niño elefante. Sí, sí, sí. Pero no lo conseguirán. Bueno, luego sigue con otras consideraciones. Aquí Anthony de Badalona, nos alegra mucho escucharte. Dice, bueno, que él nos tenga su gloria. Lo malo era cuando llegaba a la noche. Dice, todas las luces encendidas, no podía dormir. Pero todo lo bueno se saca, dice, y se acaba. Y oyó la llamada del señor Lagartija, se fue a buscar a vuestra nave. Y desde entonces se le acabó la dicha, dice, y también la luz a mí. Dice, bueno, a cambio por las noches dormimos oscuras y solo esperamos que el niño elefante regrese y nos ilumine. Nos queda la esperanza, pero mientras tanto, ¿nos podríais enviar a la muda? Esto es todo, amigos, dice Anthony desde Badalona, España. Tú no eres luminosa muda. No. Sí, no, pero es una estrella. Sí, o sea, sí, que sin duda, sí, cuando sí le rebota la luz del sol o de la estrella magna de determinado sistema, se convierte en... sí, hace mal a veces, es verdad. Por eso los anteojos oscuros de la muda en el día. Claro, sí, nada más que por bueno, eso. Bueno, damas y caballeros, aquí está todo titulando en la nave. Tenemos sí que sí más mensajes. Alguien que dice... Todo para el contacto. Bueno, más mensajes que llegan por aquí de Esme, de Tijuana, Baja California. Le mandamos un beso. La mami chula de Olavarría. Dice que le mande chula un beso tronado, entre otras cosas. Luego estaremos con ella, pero mándale un beso tronado así. Perfecta y babiada la mami chula, no la barría. Cuando sea grande voy a poner una expensa de barrio. Se llamará Manolito Reloaded. Así, bueno, como ven en la foto. Y en la foto está con los clásicos pizarras de almacén, donde dice un kilo de tal cosa, 500 pesos y esas de cosas. Así que muy bien, Adolfo de Tucumán, sí, que va a estudiar abogacía, sí, sí, y va a terminar con un almacén, pero ya tiene el cartel. Una bella historia argentina, una, sí. Claro, específicamente. Gracias, Adolfo, Viva. Bueno, Hernán es de San Bernardo del Tuyú, que yo desconocía que San Bernardo se llamaba del Tuyú. Conocía San Clemente del Tuyú y a San Bernardo. Mar del Tuyú y a San Bernardo por separado. No, pero creo que están cerca. Sí, está en Argentina esto. Dice, lo peor que me regalaron es una remera verde con un autito amarillo, bordado con rojo, mangas y cuello amarillo. Y lo malo es que me la regaló la novia que tenía todo, entonces me la tenía que poner. ¡Ay, carajo! ¡Veo un mal a tierra! Y era horrible la remera. ¡Qué carajo! Bueno, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo moviéndose. ¿Moviéndose, güey? Sí, como un terremoto. ¡Me jodes! ¡Sacudiéndose! ¡Ay, carajo! ¡Se mueve todo! ¡Ja! ¡La casa está roqueando!